Estamos en comunicación con Andrés Fernández, consejero de la Facultad y secretario de Comunicación de la FEU. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Gracias por conversar estos minutos con nosotros. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por recibirnos. Andrés, se va a realizar una actividad pasado mañana, jueves 19 de octubre a las 6 de la tarde, justamente afirmando defender, como dice el afiche, la pública felicidad, donde toca firmar por una digna seguridad social, donde también ponen encima de la mesa otros temas como la realidad de los estudiantes que están atravesando. Contanos un poco. Es correcto. Bueno, primero que nada, extender la invitación a ustedes y a todos los que nos estén escuchando. Estamos organizando para este jueves un acto y un festival en la puerta de facultad de Humanidades, en Magallanes, esquina Avenida Uruguay. Y bueno, un poco esa es la consigna, es darle voz a una serie de movimientos que estamos más que apoyando, también impulsando. En primer lugar, vamos a estar juntando firmas y además recibiendo a compañeros que están encabezando la recolección de firmas para tener un plebiscito por la seguridad social. Es una causa que nos encolumna, que la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay toda ya ha tomado postura a favor e integrando la organización de esta recolección de firmas. Y es algo que vemos definitorio para el futuro, no solamente de estudiantes de la Universidad de la República, sino en general de nuestra sociedad. Claro. Ese es, creo que, algo de lo principal. Y obviamente también varias situaciones que tenemos como estudiantes. También vamos a estar recolectando firmas contra UPM2 y en ese sentido es de alguna manera poder integrar en un acto y con un acompañamiento artístico muy fuerte, muy interesante, una serie de luchas que queremos defender. Claro, Andrés, porque además justamente son tantos temas importantes y esa posibilidad de que en esta actividad se pueda firmar, se pueda conversar también, quizás para muchos que no tienen claro de esta situación, la reforma de la seguridad social, obviamente el plebiscito es uno de ellos, ¿no? Un tema sumamente importante, además de lo que hablábamos hoy, ¿no? De esa lucha permanentemente que ustedes tienen día a día con lo que es la persecución sindical y gremial, los recortes en bachillerato, toda esa realidad que tienen que atravesar día a día. Totalmente. Nosotros, en primer lugar, somos estudiantes universitarios y eso tenemos una fibra muy sensible, obviamente, porque nos toca en nuestra vida diaria en cuanto a las reivindicaciones dentro de la universidad y desde la universidad. Cerramos hace poco un periodo de lucha presupuestal, que era la última rendición de cuentas del periodo, en que los resultados de la votación entre el diputado y el Senado fue magro, y en ese sentido, bueno, ahora toca también discutir en la interna de la universidad cómo lo poco que se logró aumentar el presupuesto también se destine a las reivindicaciones estudiantiles. Y en ese sentido es que, bueno, nosotros desde el Estudio de Humanidades tenemos una cuestión histórica que son los horarios para quienes trabajamos. Tener que cursar a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche es un caos de horarios. Queremos duplicaciones de turnos de mañana y de noche para que trabajamos podamos optar de acuerdo a nuestros horarios, como pasa en la gran mayoría de las facultades, ¿no? Claro. Y en ese sentido queremos que la universidad destine una porción importante de lo recibido a poder ampliar horarios, a poder eliminar cupos que en otras facultades como psicología, como tecnología médica existen cupos y eso es un atraso real y recorta las posibilidades de desarrollo profesional de miles de estudiantes. Y bueno, es en ese sentido también que seguimos peleando por mejoras en la cursada. Andrés, buen día. ¿Cómo se está planteando la FEU, la Federación de Estudiantes, la participación en la campaña de recolección de firmas? Tenemos entendido que va a participar también del comando de la campaña, digamos, que donde se centra la organización. Es correcto. Resolvimos la semana pasada participar. Vamos a estar cerrando esa semana una declaración pública donde exponemos nuestros motivos. Principalmente creemos en la justeza de la reforma, creemos que las últimas reformas del sistema jubilatorio que nuestro país ha venido más que pasando sufriendo, ¿no? Desde la dictadura en el 79 con la eliminación del aguinaldo en las pasividades, la reforma del 96 con el sistema mixto, una introducción del sistema mixto y además la reforma de abril de este año con haciendo obligatorio el sistema mixto para quienes no estaban comprendidos, aumentando la edad de jubilación a los 65 años y imponiendo un discurso acerca de la financiación de la seguridad social como si la única fuente de financiamiento que puede tener o donde se puede sacar es a costilla del pueblo trabajador, con más años de trabajo manteniendo una disparidad entre los aportes que hace un trabajador con respecto a la patronal. En ese sentido, nosotros creemos que otra reforma es posible y que hay que mitigar los daños y los perjuicios que las últimas reformas han generado en nuestro país, y es en ese sentido que apoyamos esta campaña por los tres puntos generales: la eliminación de las AFAPs. Es una mentira, ¿no? Porque las últimas los mismos datos que tenemos de fines de 2021 son que las AFAPs pagan un promedio de jubilaciones de 7.600 pesos, mientras el promedio de EPS es de 28.000 a 2022. También el poner el límite de edad en los 60 años, con 30 de trabajo, y finalmente elevar las pasividades y jubilaciones al mínimo del salario mínimo nacional. Es en ese sentido donde, hemos decidido plegarnos y, vamos a estar disponiendo también nuestros recursos militantes en la medida de nuestras mayores posibilidades y con grandes acuerdos para esto. Muy bien, sí, nos estaban diciendo que hoy precisamente hay reunión del comando de campaña y que ahí va a participar la representación de la FEU. Correcto. Bien. Sí, ahí creo que tenemos un compañero de comunicación, Federico, que está también encarando junto al resto de la mesa ejecutiva, ¿no?, de la FEU, la delegación, y nos parece que está bueno poder nutrir diferentes compañeros, delegaciones a responsabilidades tan importantes, porque realmente no van a faltar manos en ninguna tarea. Bueno, no sé si tenés a mano el detalle, pero para cerrar, es lo que nos quieras recordar de los detalles de la actividad callejera de este jueves que inicialmente te comentaba Marcelo. Correcto. Bueno, vamos a tener no solamente invitados a diferentes sindicatos que van a exponer un poco las luchas que están llevando adelante en estos días, también vamos a tener un espectáculo artístico importante con artistas que nos han, músicos sobre todo, que nos han acompañado en diferentes instancias ya, muchos de ellos, como Luigi Lemes, Federico Cabeza, también otros compañeros que están también apoyando, ¿no? Realmente es una movida grande, como Agustín Moratorio. No quiero nombrar algunos sin quedarme con otros, pero también tendremos de cierre artístico a las Milongas Extremas, y que realmente esperamos que también ayude a confluir compañeras y compañeros de diferentes facultades y ámbitos para hacer un hermoso espectáculo. Invitamos a todas y todos a participar. Andrés Fernández, secretario de Comunicación de la FEU, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Seguiremos en contacto. Gracias a ustedes.